Muy buenas noches, bienvenidos al capítulo 551 del Rincón del Fanático, segundo olímpico del 2024, por supuesto, a mitad de las Olimpiadas más o menos, y pues aunque han bajado un poco los deportes en general por lo mismo, pues aquí estamos, aquí seguimos nosotros. Y pues quiero saludar a mis compañeros y amigos, como siempre, Roberto e Iván. Ahora sí estamos los tres desde el inicio, cosa que no pasaba desde hace como 2 años. Pero bueno, Iván, Roberto, ¿cómo están? Les cedo el micrófono Iván, ¿vas a tú? quien quieran. Ok, bueno, perfecto. Bueno, un placer estar aquí en esta edición 551 con ustedes, con toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Y bueno, pues estamos en ciclo olímpico y muchas cosas interesantes pues que vamos a estar tocando el día de hoy. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, Luis, muy buenas noches. La verdad estoy muy bien, muy contento porque me aventé unos partidazos de voleibol, tanto masculino y femenil, y una serie de deportes que les digo. La verdad, muy, muy bien. Confío que ustedes también, ¿no? Sí, señor, así mismo es. Así mismo es. Bueno, yo creo que sin más preámbulo pudiésemos pues dar inicio al podcast, como siempre, pues tocándolo, arrancando con el béisbol, que siempre es nuestra bandera al comenzar el programa. Y Claro. bueno. Ok, perfecto. Pues si quieres, como siempre, inicia Iván con el paneo de la Americana. ¿Cómo ha comenzado la segunda parte de la temporada? ¿Cómo la han visto? Sí, bueno, mira, fíjate que bastante, bastante interesante o sea, ya los equipos comienzan como que agarrar forma y ya comienza a verse, pues, un panorama un poco más claro, ¿no? De lo que pudiese ser los finalistas, los comodines. Hay una tendencia, pues, bastante fuerte, ¿no? Bueno, comienzo con la Liga Americana, con el Este. Bueno, Baltimore sigue en la punta, empatado con los Yankees de Nueva York, una férrea lucha, 67 y 46, ambos empatados. Lo que pasa es que los Yankees tuvieron una racha muy buena de 7 ganados, 3 perdidos. Boston, 59, 51, 6 y medio, se mantiene tal cual. Tampa a 9. Tampa Bay Rays, que pareciera que haber mandado a Randy Arozarena para Seattle, pues indica que sus aspiraciones pues no pareciera ser muy, muy serias, ¿no? No han dado como muestras de querer tener esa intención, ¿no? Saliendo de un jugador como Arozarena. Y Toronto, que yo pensé que también iba a vender. Se hablaba mucho de que iban a dar a Vladimir Guerrero Jr. y a Bobby Chet, pues aparentemente no fue así, ya pasó la fecha límite para los trades y bueno, están en el último lugar con 51 y 61 por debajo de 500, de hecho es el único equipo que está por debajo de 500, así a 15 juegos y medio. Bueno, en la central, pues Cleveland se mantiene adelante con 67 y 45. A 4 Minnesota, a 4 y medio Kansas City, a 14 y medio Cleveland y Chicago, pues nada que buscar, señores, a 40 juegos de la punta. Olvídense de Chicago para cualquier cosa. 0 ganados, 10 perdidos en sus últimos 10. Imagínense ustedes. Aquí no hay nada que hacer. Y en el oeste, bueno, Roberto, los Marineros de Seattle volvieron a bajar a Houston de la cima. Le sacaron un juego, a pesar de que dividieron. Como te decía, Seattle hizo movimientos interesantes. Se trajo a Randy Arozarena, que es una adición muy buena para su ofensiva. Houston, pues de segundo a un juego, como te dije, 57-54. Texas, que no levanta cabeza todavía, está por debajo de 500. A estas alturas del partido, es preocupante. Anaheim a 9 y medio y Oakland, pues Oakland a 13. Para ser un equipo no tan bueno, no está tan lejos. Y bueno, Roberto, coméntame del oeste, porque Houston cayó a 1, por supuesto, pero pareciera que Seattle se va a poner muy fuerte en el oeste. Sí, pero el Seattle ocupa la primera posición porque Houston perdimos la serie contra Pittsburgh. O sea, imagínate tú. Sí, sí. Wow. No nos fue absolutamente nada bien. Tuvimos una serie de perdón. Tuvimos toda una serie de problemas directamente con no nada más Paul Skeens, sino también de igual manera otros jugadores. No estuvimos bien y sí nos pegó, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Solamente ganamos 1 de 3. Aunque, fíjate lo chistoso, la serie anterior a Pittsburgh, le ganamos la serie a Dodgers. O sea, 2 de 3. Pero eso no nos bastó. Seattle tuvo mejor semana y por eso se fue al primer lugar. Sí, es correcto. Bueno, Luis, ¿qué me puedes decir de esa serie ganada de los Piratas? Ganaron en el primero 5-3, ganaron en el segundo 6-2 y perdieron por una carrera en el último 5-4. Sí, realmente yo desde, si recuerdan, desde antes de que se fueran a la mitad de la temporada al juego de estrellas, yo he visto una gran mejoría en los Piratas, tanto así que cerraron en 548-48 antes de irse al juego, y después ha estado muy bien, pero ha tenido un par de caídas que son complicadas. Primero, decirles que le ganaron serie a Filadelfia, a San Luis, a Houston. A los tres les ha ganado serie después de esa fecha. Pero dos veces ha perdido la serie contra Arizona. Una en casa y una en Arizona. Y eso los ha hecho que sigan casi en 500. Ajá. Pero está jugando bastante bien, nada más que ha tenido un calendario complicado y ahorita van a continuar porque les toca San Diego, creo que después los Dodgers, etcétera, ¿no? O sea, equipos fáciles no hay casi. Pero me dio gusto que le ganaran a Houston, y los juegos que han perdido varios por pocas carreras, que a veces me da coraje porque no hay relevo ahorita, no hay relevo, y no ajustaron ahí, hicieron alguna contratación, pero menor. Ahora, los Astros no se reforzaron como yo creo que deberían. Quien sí lo hizo es Seattle, y por ahí están retomando el primer lugar. Me llama la atención que Tampa vendió. Realmente Arozarena este año no ha tenido el éxito de otros años, pero ha jugado, pero en cualquier momento puede volver a despertar, o más bien despertar. Y déjame aumentar o comentar esto que decías que lleva a los últimos 10 juegos perdidos Oakland. No, ha perdido los últimos 20. No. Lleva 20 juegos perdidos consecutivos. De verdad, no va a llegar ni al 250 de porcentaje, es decir, tú dijiste Oakland, pero realmente es Chicago White Sox. Perdón, tienes toda la razón, Chicago White Sox. Ya decía yo. No, perdón. Sí, no, Chicago White Sox, realmente va a estar catalogado entre los peores equipos de toda la historia, ¿no? Y bueno, terminando nada más con la Liga Americana, ahora sí están perdiendo un poco de gas los Guardians de Cleveland, y ya volvió a apretar Minnesota y Kansas, y se va a cerrar muy padre esa división y va a haber un final interesante. Por el otro lado, no hay dejar de perder, no hay que dejar de ver el agarrón que van a seguir los Yankees contra los Orioles por ese primer lugar, que además me parece que son los dos equipos más fuertes de toda la Liga Americana, ¿no? A grosso modo, esa es como mi lectura de este momento sobre la Liga Americana. No, pues sí. Y fíjate que leí el sábado que Chicago White Sox empató la tercera peor marca de todos los tiempos. Y que como va, muy probablemente va a rebasar la primera. O sea, sí, hombre. Lástima por el equipo, o sea, es un equipo muy, muy clásico, histórico, y realmente, no, es un mercado chico, ciertamente no ha tenido grandes estrellas, grandes equipos, pero pues siempre ha dado pelea, ¿no? En la época que estaba de manager el venezolano que fue jugador y que con ellos llegaron a la Serie Mundial y la ganaron. Bueno, ahorita me acuerdo. Okay. Realmente desde ahí que pues se ha caído, ¿no? En los últimos 15 años han sido un equipo menor, y pues ni modo, pues ahora sí que los dirigentes tienen mucho que ver, los dueños, y a veces pues no hacen lo que les toca como gente de pantalón largo y como gente de dinero, pero bueno, pues eso se escapa a la parte deportiva. Claro. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, Roberto, la Nacional. Porque va. Bueno, pues aunque Filadelfia va en primer lugar, 66 ganados, 45 puntos, 595 veraje, ya no está en el primer lugar de toda la MLB. Y esto es porque Cleveland le quitó el primer lugar, ya que tiene .604. Atlanta ha subido de 8 juegos a 6, porque Filadelfia ganó solamente 2 de los últimos 10, y eso ha sido un bajón. Bueno, Mets está en tercer lugar, 7 juegos y medio detrás, Washington a 16 juegos y Miami a 25. Y ha habido un cambio, obviamente en la central, donde Milwaukee sigue en primer lugar, 62 ganados, 49 perdidos, 559 veraje. Sin embargo, Piratas de Pittsburgh y Cardenales de San Luis están empatados en segundo lugar a 6 juegos de Milwaukee, mucho por lo que ya acabo de platicar Luis. Chicago sube del quinto al cuarto, aunque realmente está empatado técnicamente con Cincinnati a 8 juegos y medio. Y realmente no ha habido movimientos en la división del oeste, donde Los Ángeles Dodgers van en primer lugar, 65 ganados, 47 perdidos, .580 baraje. San Diego está a 4 juegos y medio, Arizona a 5, San Francisco a 9 y Colorado a 24 juegos y medio. Sin embargo, Dodgers, por segunda semana consecutiva, tiene en los últimos 10 juegos marca perdedora y en este caso está 4-6. Y ese es el paneo de la Nacional. Muy bien. Yo ahí lo que veo es, si checan el récord de los últimos 10 juegos de todos los equipos de la este y de la oeste, ¿sí? Ninguno tiene más de 6 victorias, es decir, todos han estado relativamente parejos y más bien se ven picos hacia abajo o caídas como Filadelfia, ¿no? Sin embargo, en la oeste han tomado mucha fuerza y Arizona, San Diego y San Francisco, los tres equipos, han ganado 8 de los últimos 10. Eso ha puesto tanto Arizona como San Diego en un claro lugar de comodín, que estaba muy peleado, había como 6 equipos y ahorita ellos junto con Atlanta son los que tienen claramente el comodín. Y ya a 3 juegos y medio estarían los Piratas y San Luis, si no me equivoco. Pero esto quiere decir que hay paridad, ¿no? Creo que los Dodgers siguen siendo el primer equipo, el equipo más fuerte en el papel, y se han estado reforzando. Ellos no les teme la mano contratar y cambiar jugadores y demás. Pues bueno, así es el que tiene dinero generalmente, ¿no? Y Filadelfia creo que le faltó reforzarse un poquito, también por eso a lo mejor está perdiendo un poco de aire, y pues bueno, vamos a ver si no se lo empieza a cazar Atlanta, que pues los Bravos siempre están ahí con buen equipo. Sí, claro, y no hay más buen equipo, sino siempre están en las dos primeras posiciones. Claro, sí, de acuerdo. Ahora, con respecto a las estadísticas, hay dos jugadores que están sobresaliendo y yo creo que están encaminados ahora sí a ser los jugadores más valiosos de sus respectivas ligas. Aaron Judge está increíblemente fuerte, 41 home runs, 103 carreras producidas, líder en ambos, y además va en tercer lugar en porcentaje de bateo de la Americana. ¿Qué quiere decir esto? Que puede aspirar a la triple corona, porque combina pues las tres cosas, ¿no? Poder ser oportuno y ser consistente. Con respecto a la Nacional, el que está retomando y también va de líder casi en la mayoría de los rubros de bateo es Shohei Ohtani, que lleva 33 home runs. Y entre otras estadísticas, 400 de porcentaje de envase o de envasarse y 627 en slugging, es decir, va en segundo o tercer lugar en esos rubros. Pero rápidamente les comento que el que va de líder de bateo ahora es Bobby Witt de los Royals, con 344, ya rebasó a Stephen Kwan de los Guardians. En home runs, Aaron Judge 41, Shohei Ohtani 33 y Marcelo Ozuna 32, empatado con Santander de Baltimore, y Gunnar Henderson de Baltimore también 29. Carreras producidas, además de Aaron Judge con 103, José Ramírez de los Guardians lleva 93 y Marcelo Ozuna, que está teniendo una gran temporada también, 86 carreras impulsadas. En cuarto lugar está este jugador de segundo año, Brent Rooker. No se olviden de este nombre. Brent Rooker es un jugador que ahorita es su segundo año de Oakland. Tiene un gran poder. Yo lo tengo en una de mis ligas de fantasy. Lo tomé en la última ronda y realmente es un jugador con mucho futuro, y me van a escuchar, pero realmente es buenísimo este bateador. Hits, Bobby Witt con 155, y de ahí nos podemos pasar a carreras anotadas, también Bobby Witt con 94, Gunnar Henderson con 93 y José Soto con 93. Dobles, Alec Bohm de Filadelfia 39 y Jaren Duran 34 de Boston. También Jaren Duran lleva 13 triples. Corbin Carroll de Arizona 10 y Bobby Witt 10. Si vemos, Bobby Witt también está en la mayoría de las estadísticas. Es un gran chocador, tal vez no tenga tanto poder, pero sabemos que es un bateador muy, muy consistente y que pues es el alma de los Royals. Bases robadas, Eli de la Cruz tiene 57. Y Bobby Turan de Milwaukee tiene 32. Estoy seguro que va a terminar con más del doble del segundo lugar. Así de impresionante está Eli de la Cruz, que nada más el día de hoy, además creo que metió 2 home runs y se robó 2 carreras, 2 bases. O sea, realmente es un jugadorazo este joven de Cincinnati. Ahora, rápidamente en las estadísticas de pitcheo, Seth Lugo, Chris Sale y Grayson Rodríguez de Baltimore, los tres llevan 13 victorias. Dudo mucho que haya un ganador de 20 juegos. Cada vez se hace más difícil llegar a esa cifra. Cada vez pitchan menos innings los pitchers, cada vez hay más lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Carreras, porcentaje de carreras limpias, también Seth Lugo de 2.57, al igual de Tarik Skubal de Detroit, como los líderes, y Corbin Burnes de Baltimore con 2.63. Salvados, Emmanuel Clase de los Guardians tiene 33, al igual de Ryan Hensley de San Luis. Ponches, el líder es Dylan Cease, que ahora está en San Diego. Él era el as justamente de los Medias Blancas de Chicago, pero ya está por San Diego. Y este jugador de los Medias Blancas, Garrett Crochet, que es un novato que estaban pensando si que lo iba a agarrar un buen equipo y no, ahí sí se mantuvo los White Sox, yo creo que lo piensan como el futuro pitcher de la franquicia, ¿no? Whip, Logan Gilbert de Seattle, .89 y Chris Sale, .95, entre las estadísticas más importantes de todas las grandes ligas. Las estadísticas. Y qué impresionante es Bobby Witt, que es su tercera temporada. Ya está como número uno en varias estadísticas. Y muy probablemente lo que haga falta en años consecuentes es que sea totalmente el referente de la americana y a lo mejor de toda la liga. Sí, es un gran jugador, me hace pensar, porque no tiene tanto poder, eso es lo único, ¿no? O sea, sí mete sus home runs, pero no tiene tanto poder. Me hace pensar en bateadores que se mantuvieron muchos años en primera línea, como Wade Boggs, como Kirby Puckett, que meten dobles, que roban base, que batean arriba de 300, pero no uno, 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Tony Gwynn, obviamente, el gran bateador de los Padres de San Diego. Y yo creo que él y Gunnar Henderson son el futuro de la Liga Americana. Ahorita sí. Yo creo que Aaron Judge le quita el premio, eso sí. No, pero Aaron Judge solamente es como líder en home runs y los demás tiene la oportunidad de ser en varios. Y además también hay una cosa, en la temporada baja, a lo mejor hacen una serie de entrenamientos para tener más fuerza y ahí sí estaría muy cañón para ellos. Sí, de acuerdo, pero ya sabemos que luego a los analistas y a los la gente que vota y demás, les gusta mucho a los que tienen poder, porque es home runs, carreras producidas, va de líder en ambas, y va en tercer lugar de promedio de bateo. Por eso digo que todavía tiene la oportunidad de ganar la triple corona, y eso, fabuloso. O sea, sabemos que el de los Tigres de Detroit, Cabrera, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Miguel Cabrera. Sí, claro. Miguel Cabrera está retirado. No era eso. Claro, pero Miguel Cabrera fue. No, el año pasado fue la última, pero él fue el que ganó la triple corona hace como unos 12, 13 años. Y antes de él, habían pasado 40 años sin que se diera. O sea, es muy difícil de hacer. Sí, claro. Okay. Súper interesante, Luis. Muchas gracias. Bueno. Súper, súper. Sigamos, pues. Va que va. Bueno, pues les voy a decir la cápsula y luego me voy sobre la trivia. Y la cápsula es, ¿por qué los Mediarrojas creían en la maldición del Bambino hasta ganar la Serie Mundial en el 2004? Y lo que dice es que, ¿por qué los fans de los Mediarrojas de Boston realmente creían por 86 años que su equipo nunca iba a ganar la Serie Mundial? Y todo empezó en 1920 cuando el dueño Harry Frazee necesitaba dinero adicional para poder pagar los gastos de un nuevo show en Broadway que estaba patrocinando. Entonces lo que hizo Frazee para poder conseguir estos fondos fue lo que nadie consideraba en Boston que fuera posible. Y eso fue Babe Ruth. ¿Sí? Fue, y lo que dices es que, ¿por qué esa maldición persistía si hubo una serie de cosas? Directamente con Boston. Bueno, ellos perdieron la Serie Mundial de 1946 contra los Cardenales de San Luis en 7 partidos. Y se denominó, el éxito fue un jugador de San Luis, que se llama Enos Country Slaughter, que anotó desde primera base en el séptimo juego en un lanzamiento muy flojo por parte del outfielder Johnny Pesci. También perdieron un playoff de un juego con los Cleveland Indians en 1948. Necesitaban ganar uno de dos juegos en contra de los Yankees de Nueva York para capturar el campeonato de la la conferencia, perdón, en 1949, y no lo pudieron hacer. Perdieron la Serie Mundial contra los Cardenales en 1967 en 7 juegos, después de haber permanecido toda la temporada en primer lugar. Perdieron la Serie Mundial en 1975 contra los Rojos de Cincinnati en 7 juegos, después de un walk-off home run de Carlton Fitch en el juego 6. Perdieron una ventaja de 14 juegos en 1978 y perdieron un juego de playoff contra los Yankees para poder ganar el título de la División del Este. Perdieron el juego 6 contra de la Serie Mundial en 1986 cuando el primera base Bill Buckner hizo un ground ball que le permitió al rival, que era los New York Mets, empatar y ganar el partido número 7. Fueron barridos por los Atléticos de Oakland en 1988 y 1999 en el juego del campeonato de la Americana. Perdieron con los Cleveland Indians en el juego de división de la Liga Americana en el 95 y 98. Perdieron con los Yankees en el 99 y 2003 en el juego de campeonato de la Liga Americana, igual con un walk-off home run. Y en el 2004, cuando parecía que todo la maldición iba a continuar, mantuvieron a los Yankees en con una ventaja de 3-0 en el campeonato de la Liga Americana. Y los Yankees iban ganando 3-0 y los Boston Red Sox lo que hicieron fue ganar 4 juegos consecutivos para irse a la Serie Mundial contra los Cardenales, donde les metieron también 4 juegos. Y los Boston Red Sox ganaron la Serie Mundial en el 2007, 2013 y 2018, con lo cual erradicaron la maldición del Bambino. Y voy a cerrar con una frase de Yogi Berra. El amor es la cosa más importante en el mundo, pero el béisbol también es muy importante. Ajá. Eso, señores, es la cápsula. Bueno, de todo eso, obviamente del 80 para acá, me acuerdo, porque ya era cuando conscientemente veía mucho béisbol, una de las cosas que me dio más coraje en la vida fue en el 86, ese error de Bill Buckner, cómo se le fue entre las piernas en el sexto juego, que era el que necesitaban, ya estaban en la novena entrada, ya iban a ganar la Serie Mundial, y él tenía lesión en el tobillo, pero no sé por qué no lo sacaron y lo dejaron en la primera base, y entonces era un rodado y no se agachó bien y se le fue entre las piernas. Y con eso le dieron la vuelta y ya ganaron luego los Mets el séptimo juego. Pero a mí me gustan mucho los Medias Rojas, es mi equipo de la Liga Americana. Y cómo sufrí ese día, todavía me acuerdo, era increíble la manera en que perdieron. Entonces sí parecía que estuvieran embrujados. Acuérdense que yo no soy supersticioso porque es de mala suerte, pero sí, no, lo viví muy, de una manera muy fea, muy dolorosa esa ocasión. Y qué bueno que ya luego pudieron ganar, quitarse eso y llevar tres series mundiales por lo menos ganadas en este siglo. Sí, ese partido fue algo increíble. Recuerdo que el lanzador relevista era Calvin Giraldi, que en ese momento era el mejor relevista de Grandes Ligas, y sacó los dos primeros outs. Y por cosas, bueno, pasó todo lo que pasó. Y acuérdate que Billy Buckner tenía un gran problema. Él estaba muy lesionado de sus tobillos. Él usaba muy lesionado, y él usaba unos botines. Y en esa jugada fatídica, bueno, sencillamente yo creo que las piernas no le respondieron, no se agachó lo suficiente, la bola le pasó entre las piernas, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Ese, ¿verdad? A mí, yo ese juego, yo tampoco lo puedo olvidar. Sacaron los dos primeros outs, y después se le vino el mundo encima. Increíble. Yo no entiendo por qué no lo sacaron, o sea, ya era la novena entrada, pero bueno. Bill Buckner era uno de los consentidos de los Medias Rojas, y creo que eso influía. Y antes no se sacaba tan fácil a los jugadores por suplentes, pero bueno. Sí, así es. Así fue. Así fue, tal cual. Bueno, muy bien. ¿Para qué va? Pues ya con esto nada más voy a cerrar con la trivia. Ahí les va. ¿Cuántos home runs batió Hank Aaron en su carrera en la MLB, estableciendo un récord que duró más de 30 años? A, 714, B, 755, C, 762. Iván, vas primero. Ya, que lo dijiste muy rápido. Por favor, repíteme la trivia. Híjole, Iván, cada vez que la repito parece que estás buscando en Google. No, yo no hago eso. ¿Cuántos home runs batió Hank Aaron en su carrera en la MLB, estableciendo un récord que duró más de 30 años? A, 714, B, 755, C, 762. No, él batió 755, y 714 batió el récord, y se quedó con 755. Okay. Así es. Ok, no. Totalmente. Porque además el que rompió el récord, que fue Barry Bonds, quedó con 762. O sea, fueron los tres líderes. Esa sí era una trivia bastante accesible, por decirlo así. Sí. Ese home run fue, el 714 lo batió en Atlanta, justamente lo batió en Atlanta. Ok, es pues correcto. Sí. Obviamente supieron perfectamente la respuesta. Para la próxima semana me voy a esmerar porque pensé que no no iba a ser algo tan fácil. Pero bueno, perfectísimo. Bueno, pues ya terminando esto, ¿qué les parece que nos vamos a los Juegos Olímpicos? Sí, por claro. Favor. Y bueno, ya que estamos con esto, yo déjenme decirles que he estado súper contento con esto de los Juegos Olímpicos. Traigo por aquí un par de datos duros, te voy a decir al final de esta sección. Pero lo que les quiero comentar es que he visto unos partidos increíbles de voleibol. Normalmente, si lo pensamos de una manera, cuando digamos es el Mundial de Fútbol, pues las naciones son muy buenas, pero realmente los que son los mejores son los equipos profesionales de los cuales los jugadores que juegan en las naciones, pues juegan, ¿no? Pero en este caso me he topado con unos partidazos. Hoy Japón le iba ganando en cuartos de final a Francia 2-0. Francia le empata y le gana el quinto set. Eso es masculino. Y también masculino que vi hoy, Estados Unidos le gana en 4 sets a Brasil en cuartos de final. O sea, se dividieron los 2 primeros sets. Primero Estados Unidos, luego Brasil. Y luego Estados Unidos se fue. Pero para mí, favoritos para llegar a medalla de oro eran Japón y Brasil. Y los equipos rivales se los comieron, o se les ganaron. Inclusive cuando iban ganando en ciertos puntos de match point, los rivales les empataban, les ganaban, y he estado súper contento con el nivel de voleibol que he visto. Digo, y eso es solamente voleibol, que he visto otros deportes, ¿no? Pero pues yo quería escuchar de ustedes si han logrado ver partidos de voleibol o qué disciplinas han visto. Bueno, si me permiten empezar, yo básicamente he visto natación, que me encanta. Realmente fue una jornada de como de 4 días muy, muy intenso, donde, bueno, se batieron muchos récords y bueno, el caso de nadadoras como Katy Ledecky, que ganó la prueba de 800 metros, por cuarta vez en su cuarta Olimpíada. Se ha ganado esta prueba en 4 Olimpíadas distintas. La proyecta como una de las mejores nadadoras de los Estados Unidos. Ha habido muchas figuras emergentes, como esta chica McIntosh de Canadá, por ejemplo. La australiana Ariadne Titmus y Molly O'Callaghan, excelentes también nadadoras, ganaron medallas de oro e impusieron récord. Y en el femenino, la nadadora más rápida, la de los 50 metros, fue la suiza Sara Jostrom, que, bueno, pulverizó el récord olímpico. Ya es una muchacha bastante ya entrada en edad, pero que todavía conserva muchísimo de esa potencia para competir justamente en los 50 metros femeninos. O sea que fue una jornada de natación muy buena. Y después me he centrado en pista y campo, que ha estado realmente muy buena, muy buena. Pues los 10.000 metros, los 5.000 metros, la final de los 100 metros planos, tanto femenino como masculino, donde en el femenino, pues la gran sorpresa, la primera medalla de oro para una isla llamada Santa Lucía, con una chica que, bueno, pulverizó los relojes y, bueno, le ganó a las dos americanas. Para mí fue la gran sorpresa. Y en los 100 metros masculinos, pues Lyles de Estados Unidos ganó literalmente, o sea, técnicamente llegaron empatados, él y el de Jamaica, pero se fueron a las milésimas y ahí fue donde sacó una mínima ventaja para llevarse el oro olímpico. Han sido los deportes que más he visto. Sí he visto uno que otro partido de voleibol, no completo, porque ustedes saben que uno va cambiando y va viendo por disciplinas. Y me vi también el tenis de mesa, que me gusta mucho, pues la final entre China y Japón, la medalla de bronce. Bueno, es básicamente lo que he podido ver en base a mis gustos deportivos, ¿no? Pero creo que en general las Olimpiadas han estado muy, muy interesantes. ¿Qué has visto tú? Perdón, antes de eso, me equivoqué. Dije que Francia le había ganado a Japón cuando fue Italia. Super error. Fue Italia, sí. De hecho, Francia le ganó a Alemania, Italia a Japón. Y las semifinales quedan Polonia, Estados Unidos e Italia, Francia. Porque Polonia, que siempre es fuerte, pero no es de los top, ahora le ganó a Eslovenia, que tampoco es tan fuerte, y ahora están así, semifinales masculinas, va a ser Polonia, Estados Unidos e Italia, Francia. Las mujeres entrarán mañana a los cuartos de final apenas. Okay. Pues muchas gracias por la aclaración. Hace unos partidas. Qué increíble nivel tienen estas personas, y por eso están en esta máxima competencia mundial, ¿no? Pero bueno, Luis, tú has visto algo, obviamente, ¿no? Sí, yo afortunadamente todavía la semana pasada hasta el jueves estuve de vacaciones en las mañanas, entonces pude ver. Y sí vi, como dice Iván, algo de natación, algo de pista y campo, también en los resúmenes. Y he visto así otras cosas. Por ejemplo, me dio mucho gusto, yo sí pude ver cómo Guatemala ganó primero bronce en masculino y luego el oro, primera medalla de oro para Guatemala y primera medalla conseguida por una mujer en tiro. Es este tiro que es con un blanco movible, que sale un disquito y le tienen que disparar, así ahí ganaron. De hecho, estaban comentando que hay un venezolano que ya tiene muchos años, más de 50, que en estas Olimpiadas no participó, pero en las pasadas, o lleva varios años sí, pero que él quiere en las próximas volver a competir casi con 60 años en esta disciplina. Pero bueno, independientemente de eso, he visto algunos partidos o fragmentos de voleibol, de básquetbol, de fútbol. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el ciclismo BMX, que son en una pista salen 8 y se van eliminando, o bueno, son varias como eliminatorias, suman puntos y pasan a la final. Y ahí Francia hizo el 1-2-3, oro, plata y bronce, y en masculino. Y en femenino, en femenil, creo que ganó Australia y luego Países Bajos, si no me equivoco. También vi un poco de tiro con arco, que ahí tenemos buenos representantes. Ganamos una medalla de bronce y ahí nos quedamos. Hablo en plural siempre como país, pero bueno, las arqueras, fue en equipo, las arqueras. ¿Qué más he podido ver? Bueno, pista y campo, también hubo una primera medalla de oro para Dominica con Tía Lafon, que ganó en salto de longitud. Primera medalla para esta isla. Y también vi al sueco Armand Duplantis, que es de salto con garrocha o con pértiga, implantó el día de hoy récord mundial y son sus segundos juegos con medalla de oro. Es decir, de todo un poco. También Djokovic le ganó la final y ganó el oro a Alcaraz con un doble 7-6. Y en el golf, el número uno del mundo, que eso es lo que a veces nos pone un poquito a dudar si deberían o no deberían los profesionales de primera línea jugar, ganó la medalla de oro, es el número uno del mundo, y vino de atrás y ganó. Pues bueno, eso es un poco de lo que he visto, que sí he tenido afortunadamente la posibilidad de ver un rato. Hace mucho que no disfrutaba las Olimpiadas como esta ocasión, creo que desde que era chavo. Sí, vieron lo que hizo hoy Armand Duplantis de Suiza, el récord en salto de Suecia, salto con pértiga. ¡Wow! Es lo que acabo de comentar. Correcto, correcto, increíble. 6'25, 6'25, increíble lo que hizo ese muchacho, 24 años. Bueno, tiró récord mundial, récord olímpico. Este muchacho, de verdad que yo no, yo dificulto que alguien pueda superar esa hazaña, de verdad, bien complejo, pero increíble lo que se pudo ver. Sí, y es que al final de cuentas... ¿Se acuerdan? Estás... Perdón, no, sí, es un comentario. Vas, Luis. No, nada más, tal vez decíamos lo mismo de Sergey Bubka hace 20, 25 años, que ganaba todo y rompía todos los récords del mundo. Sí. Claro. Y siempre va a haber alguien que lo supere, pero Sergey Bubka ganó durante 10 años y este joven Duplantis así va, lleva como 5 años no imbatible, pero ya récord mundial, olímpico, segunda medalla de oro, etcétera. Perdón, Roberto, ahora sí. No. Mi comentario era que a final de cuentas los Juegos Olímpicos, como buena competición que es, cada 4 años está hecha para que existan nuevos récords. Nada más para que se den una idea. Carl Lewis, en 1988, en los 100 metros, hizo una centésima de más comparado contra el último lugar de los 100 metros aquí en París 2024. O sea, estamos hablando de una diferencia de 36 años. Y cuando lo hizo Carl Lewis, que rompió el récord, fue wow. Y ahora... realmente en este tipo de competencias los récords caen, o sea, por ejemplo, Usain Bolt, que tiene el récord de en el 2012 de 9.63 segundos, y ahora pues realmente estuvieron como a más de 10 segundos los que hicieron esta competencia, y quiero seguirme con esto. Hay récords que parece que son irrompibles, que nunca se van a dar. El primero es, bueno, el segundo más bien, es Nadia Comaneci, que en 1976, esta atleta de 14 años, hizo un récord de calificación de 10, exacto. Y el marcador mostró 1, porque no estaba hecho para 10. Lo máximo que habían sacado o que podían sacar era 9.99. Y también como ese, hay otros récords impresionantes. China ha ganado 32 de las 37 medallas posibles de oro en tenis de mesa desde 1988. ¿Quién le puede quitar ese récord? Entonces es... Ah, no, y Michael Phelps. Él ganó 23 medallas de oro de un total de 28 medallas totales que hizo. Él ha ganado, o él ganó más bien, más del 80% de los eventos que participó en Juegos Olímpicos. Entonces, es como este tipo de cosas. Tiene que haber récords y tiene que romperlos. Y entonces, si es este sueco que, como dice Luis, brinca más de 6 metros, pero también de igual manera es una nadadora, como dijo Iván, o lo que les estoy diciendo del tenis de mesa, siempre van a haber récords. Y eso es lo que normalmente buscamos en los Juegos Olímpicos. ¿Están de acuerdo? Claro. No, y a mí otro récord que me parece increíblemente difícil es el de las chicas de Corea del Sur, que han ganado las 10 versiones de tiro con arco, medalla de oro. ¡Nunca han perdido! O sea, llevan, no sé si son las mujeres o los hombres, pero uno de los dos equipos, que se implementó tiro con arco, nunca han perdido, siempre llevan 10 veces ganando la medalla de oro. Increíble. Sí. Y es que, además, fíjate, Corea, son las mujeres las que hicieron esto. Corea en tiro con arco, China en tenis de mesa, pero por ejemplo, Estados Unidos en muchísimas competencias de atletismo. O sea, como que cada país, digamos, de estos que tienen así récords muy fuertes, en ciertas disciplinas son los reyes y nunca los van a quitar. Venga, muy bien. Correcto. Les quiero platicar un par de trivias adicionales. Y esta es de los países que participan en los Juegos Olímpicos de Latinoamérica. ¿Cuál creen ustedes que es aquel país que tiene más atletas por cada millón de habitantes en su país? Luis, empiezo contigo. ¿Qué país de Latinoamérica crees que es así? Que tiene más atletas por habitantes, esa es la pregunta. No, atletas por cada millón de personas. Entonces, por ejemplo, en México somos 130 millones de habitantes, pero por cada millón de habitantes, ¿cuántos atletas hay? Entonces, la pregunta más allá de México es, ¿cuál es el país de Latinoamérica que crees que tiene más atletas por millón de habitantes? Creo que debe ser Cuba. Cuba. ¿Y tú, Iván? Argentina. Argentina. Bueno, Cuba tiene 5.4 atletas por cada millón de habitantes y Argentina tiene 3 atletas por cada millón de habitantes. Sin embargo, el país número uno es Puerto Rico, con 15.9 atletas por cada millón de habitantes. El segundo lugar es Uruguay, con 7.9, y el tercero es Cuba, y el cuarto es el cuarto es Paraguay y luego Argentina. México tiene 0.8 atletas por cada millón de habitantes, y Venezuela tiene el 1.1. Wow, no sabía eso. Sí, sí, nada más para que se den una idea. Y bueno, nada más quiero cerrar esta, bueno, no trivia, pero un dato duro, es que los Juegos Olímpicos salen muy caro. Solamente lo que ha costado este Juego Olímpico de París es equivalente a 8.700 millones de dólares. Como eso, hay otros. Esto se mide desde 1988 y se mide tanto de invierno como de verano. Pero es tan caro que son muy pocos los países que se avientan a eso. Entonces yo me quedé pensando cuando estaba viendo hoy en tenis de mesa. Estaba viendo que era Brasil contra Portugal, que los atletas no tienen ninguna publicidad, o sea, en sus uniformes. A lo mejor en el futuro veremos eso. Pero bueno, eso es lo que quería platicarles. Sí, pues bueno. Así, dime. Sí, sí. Bueno, yo quería también darles un dato duro, y se trata de cuánto le pagan los países a los atletas por ganar medallas. ¿Ok? Porque obviamente siempre hay una, esto no es así, que ganan por ganar, sí, claro, ganan por ganar, por supuesto, por su país y por mérito propio, pero hay un premio en metálico. Entonces quería nombrar los países, los principales, pues los países que cuánto es lo que pagan. Por ejemplo, Alemania le paga por una medalla de oro $21,900 al atleta, $16,400 por plata y $10,950 por bronce. Estados Unidos paga $37,500 por medalla de oro, $22,500 por plata y $15,000 por bronce. Francia, $71,200 por un oro, $27,400 por plata y $16,400 por bronce. Miren España, oro $102,900. Sí, señor. Plata 52.600 y bronce 32.900. Italia es uno de los que mejor paga, $197,100. 98.500 por plata y 65.700 por bronce. Ahora fíjense esta locura. Marruecos paga $220,000 por una medalla de oro. 137.000 por plata y 82.000 por bronce. Escuchen esto, Taiwán le paga a sus atletas $716,000 por medalla de oro, 250.000, o sea, un cuarto de millón de dólares por plata y 179.000 por bronce. Esto es increíble. Increíble. Y por, cierro con Singapur, bueno, voy a cerrar con México. Singapur, $737,000 por oro, 368.000 por plata y 184.000 por bronce. Y voy a cerrar con México. México paga, ustedes me dirán cuánto es eso en dólares porque no lo sé, pero México paga por oro 3 millones de pesos, por plata, 105. ¿Cuánto? 3 millones de pesos son $150,000. Oh, ok. 2 millones de pesos por plata. 100,000. Y 1 millón de pesos por bronce. 50,000. Ajá, exactamente. Eso es lo que pagan los equipos a los ganadores. Y los entrenadores, por ejemplo, bueno, eso sí lo, nada más lo vi en el, lo pude averiguar en México. Los entrenadores cobran $500,000 pesos por oro, $400,000 pesos por plata y $300,000 pesos por bronce. Eso es lo que pagan en México, tanto atletas como a entrenadores. Ese es el dato duro que les traía. Wow. Está interesante, sí, sí, sí. Porque antes pagaban mucho menos, era así de $50,000 pesos y cosas así. Ahora 3 millones, pues ya es una cantidad importante, que no sé si sea para exclusivamente para el deportista. Y seguramente el deportista pues tendrá que repartir a varias personas, equipo, hasta la federación le tiene que dar su mochada, me imagino. Sí, bueno, fíjense que aquí, aquí lo que se acostumbraba, por ejemplo, bueno, pero ya hablo de Venezuela, ganaba muy pocas medallas, pero recuerdo que a los boxeadores que traían medallas, aquí les regalaban una casa. Claro, no vayan a creer que una quinta, de, no, una casita humilde, pero le regalaban su casita. Ya, pero ya eso fue hace mucho tiempo, ya creo que no les dan nada. Exactamente. Sí, me imagino. Qué interesante, bien. Ahora, me imagino que Singapur, si no tiene, creo que era el que más pagaba, ajá, si no tiene opción de medalla, pues puede subirle incluso para que siga siendo de interés, pero pues está cañón, ¿no? Son los países que la estructura deportiva pues es muy, muy débil. Pues sí. Bueno, les comento que de los atletas venezolanos, de la delegación de 31 atletas que participaron, hoy pude ver, por ejemplo, a Jocelyn Brea en los 5.000 metros en atletismo. Llegó última, por cierto. Llegó última. Igual, Giovanni Mota en atletismo en 110 metros con vallas, también no clasificó. Tuvimos también a José Maite en atletismo en los 800 metros libres, no clasificó. Y nos faltan, digamos, atletas que tengan oportunidad de medalla. Pues bueno, Julio Mayora en levantamiento de pesas en 63 kilogramos. Rubén Limardo en esgrima, en espada, también tenemos esperanza con él. Y bueno, ya en natación, pues perdimos toda oportunidad, pues no clasificamos ni con Alberto Mestre en 50 metros libres, ni con Alfonso Mestre en 400 y 800 metros libres. Bueno, fue una participación muy decorosa, pero bueno, no se logró lo que se esperaba. Así que bueno, yo creo que así la única esperanza de Venezuela, como les digo, son el levantamiento de pesa con Julio Mayora y con Rubén Limardo en esgrima. Con esto concluyo Olimpiadas. Muy bien. Muy interesante. Okay. Bueno, nosotros llevamos 2 de plata y 1 de bronce. La de bronce en tiro con arco, la de, una de plata con la yudoka. Prisca Awiti Alcaraz. Prisca Awiti. Exactamente, en 63 kilogramos. Que no sé si vieron la pelea por el oro, empezó ganando, haciendo una buena llave. Ahí, más que puntos, lo que hacen es dan puntos a la técnica, le llaman. Entonces, si hacen una buena técnica, es decir, una buena llave o algo así, les dan un punto. Entonces, empezó ganando, pero después se repuso la contrincante y le hizo una llave que le inmovilizó. Y el chiste es, si te mantienen 10 segundos con la espada a la pared, al piso, sin levantarte, ya pierdes. Y entonces ahí le dieron la vuelta, pero creo que hizo una buena labor. Y la otra medalla de plata fue en clavados, justamente con Celaya. La dupla Celaya Olvera. Exactamente. Que quedó en segundo lugar y además a 2 puntos de los chinos estuvimos cerca de quitarles el oro. En primer lugar, y yo creo que por ahí puede caer otra medalla de clavados, y ya tenemos asegurado otra de bronce, aunque sea, que es con este Marco Verde, que es el boxeador, que ya aseguró medalla, y creo que mañana le toca pelear para pasar a la final y pelear por la de oro. Muy, muy emotivo el joven, bueno, ya ni tan chico, es en sus entrados 20, pero las dos veces que yo lo he visto ganar, híjole, se deshace de emoción, o sea, contagia. Entonces, pues bueno, son las pequeñas alegrías que nos ha dado México. Sí, señor. Y también vi esta tarde a un muchacho en lanzamiento de bala, mexicano, muy bueno. Así que quedó en octavo. Sí, señor, quedó octavo en el mundo, muy, muy meritorio, porque los que estaban compitiendo ahí eran unos monstruos, la verdad. Iba a ser difícil ganar esos demonios. Sí. Sí, pero él estaba muy contento simplemente por pasar a la final, que eran los 8 mejores, y aunque quedó en octavo, muy satisfecho de su función. Claro, 8, claro, número 8 del mundo. No, eso da mucho que decir. También estoy muy contento por Colombia, porque ganaron su medalla de plata con el chico Ángel Barajas en gimnasia artística, específicamente en la barra fija masculina. Ganó medalla de plata. Bien por Colombia, bien por este chico, muy humilde. Y la esperanza que tenían con la ciclista Mariana Pajón en BMX, pues que ya había ganado 2 oros en Olimpiadas anteriores y una plata, esta vez quedó en el 9º lugar, no pudo llevarse ningún tipo de premio. Así que por ahora Colombia con una sola medalla de plata y bueno, muy, muy bien ganada. Bravo. Muy bien. Exactamente. A ver. Ok. Bueno, en Estados Unidos, a ver. ¿Dónde está? Bueno, aquí tienen cantidad. Bueno, en Estados Unidos fueron 8 de oro, 13 de plata y 7 de bronce para 28 medallas en total. Nada más en natación. De las cuales Katy Ledecky, como le venía diciendo, ganó la de 800 de estilo libre y 1500. ¿Okay? Para imponer un récord de medallas para una nadadora en 4 olimpiadas distintas. También ganaron los relevos, el 4x100 estilo femenino, ganaron el 4x100 estilo libre masculino, ganaron el relevo 4x100 estilo mixto, ¿ok? ¿Qué más? Ah, 4x100 estilo libre femenino también lo ganaron, y el relevo 4x100 estilo libre, también ahí ganaron plata, exactamente. Fue de verdad que increíble. Una gran participación en natación. Sí, y en el cuadro general, Estados Unidos a la cabeza con 79 en total, 21 de oro. China igual 21 de oro, pero con 53 en total. Y en tercer lugar lo pelean Francia y Australia con 13 medallas de oro. Gran Bretaña 12, Corea 11, Japón 10. Y de ahí nos vamos hasta el primer latinoamericano, que es Brasil, siempre es el mejor, yo creo que de toda Latinoamérica, con 2 de oro, 5 de plata y 6 de bronce para un total de 13. Y los demás países latinoamericanos, pues bueno, tenemos a Guatemala con un oro y un bronce, Argentina un oro, nada más, Ecuador un oro, que fue en la caminata de 20 kilómetros, Y Chile, un oro también, como una lucecita individual siempre que gana un latinoamericano, ¿no? Porque si cada país tiene nada más una medalla, si es de oro, pues qué importante es para ese atleta representar a su país. Sí, este, claro. Y bueno, pues queda todavía una semana y vamos a, bueno, de aquí al domingo y vamos a ver qué tal cierra las Olimpiadas. Es el domingo, ¿no? Que cierran las Olimpiadas. Exacto, sí, el 11. Sí. Ya tenemos, por cierto, la final de fútbol, que se va a dar entre Francia y España, va a ser un juegazo, y por el tercer y cuarto lugar, Egipto y Marruecos, que ambos dieron muy buena pelea, pero cayeron, Egipto contra Francia, en tiempos extras, y Marruecos cayó con España. En cuanto a las mujeres, las semifinales son mañana también, Estados Unidos, Alemania, y Brasil, que dejó fuera Francia, Brasil contra España, también muy buenas. Desafortunadamente yo no voy a ver nada porque yo ya regresé a trabajar temprano. Ay. Bueno, pero siempre está presente en las aplicaciones para saber cómo van. Claro, claro, ¿no? Y los reportes de YouTube son muy, muy prácticos, porque te hacen resúmenes rápido. Claro. Bueno, para el día de mañana el calendario es el siguiente. Tenemos voleibol, Roberto, cuidado con esto, voleibol a las 3, cuartos de final entre China y Turquía. Balonmano femenino, cuartos de final, Dinamarca, Países Bajos. Luego vamos a tener a las 3:30, piragüismo sprint. A las 4, escalada deportiva. A las 4 vamos a tener hípica, saltos individual final. Eso va a estar muy bonito. Después tenemos otra vez saltos de trampolín 3 metros masculino. Aquí también pudiese México tener chance con sus atletas. Tenis de mesa, aquí se van a jugar equipos masculinos, equipos masculinos y femeninos, ¿ok? Atletismo, tenemos los 1500 femeninos primera ronda, lanzamiento de jabalina masculino, clasificación grupo A, 110 metros con vallas masculino, repesca, y en baloncesto, un partido muy bueno, Alemania contra Grecia, y finalmente cerraremos con lucha a las 5 de la tarde. Ese es el calendario para el día de mañana. Súper bueno. Sí, va a estar muy bueno. Sí, perfecto, que el único tema es como los juegos que quiero ver son en la madrugada, yo estoy dormido. Me pasa lo mismo que a Luis. Él trabajando y yo dormido, entonces no puedo ver nada. Bueno, okay. La ventaja que tienes, puedes buscar las repeticiones, en claro vas a conseguir todas las repeticiones que tú quieras. Sí. De acuerdo. Sí. Así que, bueno, eso está muy bueno. Bueno, señores, algo más de... Ah, bueno, por cierto, la competencia de marcha olímpica, que ahí siempre México tiene representantes muy, muy fuertes en la marcha olímpica. No sé cuándo va a ser esa marcha olímpica. Me imagino que debe ser en los próximos días, ¿no? Claro. La verdad no sé. A ver, pero la marcha de 20 kilómetros ya fue... Ya fue tanto en varonil como en... Ah, ya la corrieron. Femenil. Ah, yo la vi. En varonil ganó Ecuador, ganó el competidor de Ecuador. Oh. Y en femenil, ganó... Ah, no me acuerdo qué país, pero no es latinoamericano. La mexicana quedó en quinto lugar. Y hay otra modalidad que creo que es una especie de marcha por relevos, que esa falta, pero la buena de 20 kilómetros ya fue, y ganó Ecuador por segunda vez, ¿se acuerdan? Como Jefferson Pérez hace como 20 años, ajá, que fue súper famoso porque era primera medalla de oro para Ecuador, ahora hoy ganó otra vez el competidor de Ecuador. ¡Wow! Increíble eso. Sí. Bien. Ok, pues bueno, ¿qué más? ¿Traen algo más aparte de Olimpiadas? Bueno, sí, al día de ayer se reanudó la temporada de motociclismo de velocidad, de MotoGP, Gran Premio de Silverstone en Inglaterra. Pues bueno, tuvimos las tres categorías, Moto3, Moto2 y MotoGP, que es la categoría reina, donde el italiano Enea Bastianini con Ducati se llevó el triunfo, seguido por Jorge Martín, también español de Ducati, y cerró el italiano Francisco Banaya, que es el líder del campeonato del mundo. O sea, que hicieron Ducati 1, 2 y 3 para entonces esperar la siguiente cita, que va a ser dentro de 2 semanas, creo que va a ser en Portugal. Así que bueno, ahí les estaremos notificando. Por bien. Sí. Bueno, eso sería entonces lo que yo traigo. Muy bien. ¿Algo más que tú quieras practicar, Luis? Tampoco, ya estoy completo, ya no he visto más, no he visto nada más. Entonces, pues ya, podemos ir cerrando el podcast si quieren. Yo me despido, digo, a menos de que haya algo más, por supuesto. No, más sobres. Sí, ok, pues nada más agradecer a los radioescuchas una semana más. Estamos a punto de llegar al 555 en unos cuantos capítulos, así es que no dejen de escucharnos. Y pues a ustedes dos, Iván, Roberto, un gran abrazo, que tengan una excelente semana. Súper. No, pues Iván va a despedir el podcast y bueno, primero, muchísimas gracias a ambos, muy bueno, muy entretenido, y todo lo que viene la próxima semana, o esta semana más bien de deportes olímpicos, lo vamos a platicar padrísimo en lo que viene. Y bueno, agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche, recordándoles que nos puede escuchar en las plataformas de streaming más usadas. Y bueno, Iván, tú cierras, por favor. Bueno, sí, pues muchísimas gracias, pues agradecido por su participación, como siempre, y a nuestra audiencia también, pues, por escucharnos semana a semana, y recordarles que falta poco para el inicio de la NFL, ya estamos muy cerca de la apertura, y bueno, eso me tiene muy, muy contento. Creo que vamos a tener una temporada bastante intensa e interesante con todo lo que se nos viene. Así que esperaremos por eso. Un gran saludo para todos. Me despido y será hasta la semana que viene. Bye, bye. Chao. Gracias. Bye, bye. Bye.